en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. 4:37 PM, ¿con qué temperatura vieron en Buenos Aires alrededores? 27 grados, hermosa, bueno, tarde la de hoy, ¿eh? Sí. Está calurosa, comparación, pero claro, comparada con la que tuvimos. Sí, después claro. Nos contás cómo está en el resto del país, en las ciudades, qué temperaturas hay y cómo viene la semanita, ¿no? Dale. Bueno, está Carlos Heller, como lo decía la presentación. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buena jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Igualmente para ustedes. Bien, Carlos, bien. Tenemos de todo, como en botica, para charlar, como en las últimas semanas. Pero quiero arrancar porque nosotros venimos hablando de eso en la apertura, por el clima político, por el momento, por el escenario, el nuevo escenario, digamos, político en la Argentina. Y quiero preguntarte cómo estás percibiendo la posibilidad de acuerdos en el Congreso, pensando en que hay un proyecto muy importante ahora a ser tratado, que tiene que ver con el acuerdo con la IRS de Estados Unidos y aquí la FIPA entre gobiernos, y que derivaría en un blanqueo, como vos lo explicaste el otro día. En función de ese proyecto, de esos acuerdos necesarios, ¿cómo estás percibiendo la cosa? ¿Vas a ser gran protagonista como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Bueno, a ver, yo no participo de las negociaciones que deben estar llevando adelante, como es normal y habitual, sí, la presidencia de la Cámara y la presidencia del Bloque, que son quienes normalmente, digamos, interactúan con las otras bancadas, principalmente con las más grandes, y no tengo información. Tenemos de nuestro Bloque una alerta de una posible convocatoria para miércoles o jueves, digamos, sobre todo para que los diputados y diputadas del interior tomen sus previsiones. Sí. Más que eso, no, porque venimos de estos 4 días feriados, y punto. Seguramente nuestra responsabilidad como oficialismo es tratar de que podamos funcionar y que podamos tratar no solo eso, sino varias otras cosas que están pendientes, entre otras las que se cayeron el otro día vinculados a la apertura de 7 universidades y otras cuestiones, y también algunas que están pendientes, el Compre Argentino, qué sé yo, hay un montón de proyectos que no se han podido tratar porque no hemos tenido. Bueno, el presidente reclamó el otro día el tema de la reforma judicial, así que temas hay de sobra. Lo que pasa es que, como hemos explicado hasta el cansancio, para poderlos tratar hace falta tener primero los consensos que garanticen el quórum, y porque garantizar el quórum no garantiza el acuerdo, y luego las mayorías suficientes para que esos acuerdos puedan existir. Decías recién, venimos de 4 días feriados, y de esa sesión que mencionás, en la que vos te expresaste con nosotros muy muy preocupado. El otro día hablaste incluso de que olfateabas o que tenías temor de un intento de golpe institucional, y se viene además de todo lo que ocurrió alrededor de las declaraciones de Cristina, las decisiones de Cristina. Recién estábamos escuchando a Patricia Bullrich, Carlos. No sé si la pudiste escuchar, pero ella advierte. No tuve ese gusto. No tuviste el gusto. Ella advierte, no te lo voy a volver a escuchar porque es largo, no quiero aburrirte, pero sé que confías en que el sentido político de lo que dice Bullrich te lo podemos trasladar. Seguro. Y Patricia Bullrich dice: cuidado, porque en el discurso de Cristina y en la crítica del Frente de Todos al Poder Judicial hay un intento de desconocer las instituciones, y eso puede allanar el camino para el delito organizado en general, como diciendo, lo que está haciendo el oficialismo es un llamado a desconocer las instituciones, dice Patricia Bullrich. Es una locura. Es poner directamente el carro delante de los caballos y utilizar la potencia que tienen para reproducir mediáticamente, y entonces por eso la campaña de estos días es: acá el problema es la ilegalidad de la denuncia y el hackeo. Yo veía ayer en un programa que mostraba a algunos de estos columnistas famosos, diciendo, esto que ha pasado No ha pasado nunca. Yo diría, la famosa denuncia de Majul que se encontró en Palermo. Sí. O aquella otra de Parrilli hablando con Cristina. Uh-huh. O aquella de la escucha a los presos de Ezeiza. Sí. Está lleno de eso. Y en aquel momento nadie hablaba de la ilegalidad de la metodología, sino trataban de poner el centro en el contenido. A mí no me preocupa que investiguen todo lo que quieran si hay algún delito de intromisión en la privacidad. Uh-huh. Ahora, lo que descubrieron es de una gravedad espantosa, no se puede ignorar porque fue a través de un hackeo. Claro. Y la impunidad expresada en el diálogo de ese conjunto de personas que estaba allí tratando de idear cómo iban a fraguar la información para tratar de ocultar lo que estaban haciendo, lo que fueron a hacer, quién lo pagó, etcétera, etcétera, es terrible, porque esa naturalidad muestra que es una cosa absolutamente frecuente, que no es una cosa aislada. No estaban ni preocupados. Ahora le decimos a la mina esta tal cosa, a este otro le vamos a hacer tal otra, lo quiero agarrar y va a ver lo que le va a pasar. Es cuando Cristina habla de mafia enquistada, es eso, esa naturalidad es la del poder mafioso. Mirá, yo contaba hace un rato en un almuerzo con alguna gente, uh-huh, que este fin de semana vi El Padrino 3. ¿Por qué? Porque estaba en Netflix y dije, sí, uy. Y vos sabés que si algunas cosas les cambiás la ropa, los autos, y qué sé yo, tiene una actualidad de la impunidad en la que se maneja la mafia, su vinculación con los poderes fácticos, es terrible. Carlos, todo está en El Padrino. Sí. La vida está en El Padrino. Los tres padrinos vas a encontrar siempre algo. Sí, pero algo por eso te digo, sabés las veces que la vimos, Mariano. Por eso te digo. Pero justo la repusieron. Y vos sabés que debe haber mucha gente que le pasó lo mismo que a mí, porque estaba número uno en tendencia. Claro, claro. Y una película del año, creo que 72. Sí, sí, es una de esas que cuando está no te quedás. Por eso. Te quedás. Ahora, yo insisto, vuelve a escuchar y a leer la naturalidad, la no preocupación, que muestra que hay una que funciona así eso. Sí, a mí yo menciono lo de Bullrich porque decíamos también en la apertura, Carlos, que es una jugada fina, digamos, ¿no? Porque pone una... Pero es lo que dijo el ministro de Seguridad de la Ciudad también, ¿no? Hemos sido hackeados. No, eso sí, eso sí, pero lo que dice Patricia Bullrich es que la crítica al lawfare, digamos, ¿no? A esta connivencia entre un sector de poder judicial, empresas de medios y un sector de la política. Claro, es otra maniobra del kirchnerismo. Que es una maniobra, pero que llama a desconocer las instituciones. Claro. Pero te lo planteo así. Cristina diciendo lo que dice, sí, no es la condenada sin prueba. No. Y a la que le intentan quitar los derechos de por vida sin prueba, sino es alguien que está poniendo en jaque al Poder Judicial. Pero te lo planteo es así. Si la líder del PRO y una referente importante de Juntos por el Cambio hace ese diagnóstico, ¿a qué está llamando, digamos, no? Obvio. ¿Qué tipo de reacciones? Ahí es donde me preocupa lo que vos nos contaste en el Congreso. Ahí vuelvo, exacto. Lo vuelvo a decir, que yo como me sentí el otro día en esa reunión. Como que hay una cosa en marcha, funcionará o no funcionará, pero realmente yo no lo puedo dejar de vincular con esta competencia entre los supuestos candidatos de Juntos por el Cambio, de 100 días, 100 horas, 24 horas, en 10 minutos, y cada vez tratando de ampliar más el vamos por todo, lo que sea público y todo lo que sea estatal y todo lo que tenga que ver con servicios sociales para la gente y demás. Es decir, todo lo que de pérdida hay que eliminarlo. Es una locura total. Pero recién dijiste, hay una cosa en marcha. ¿Qué cosa crees que o temes que pueda haber en marcha? No sé, no. Ni quiero hacer tremendismo. A ver, crear inestabilidad, creo que a quien quiere adueñarse del manejo de la cosa pública, se supone que es algo que debería favorecerle. Ahora, esto ha pasado a través de la historia. En otras épocas, esto terminaba en un golpe de Estado. ¿No? Uh-huh. Cuando se creaba esa sensación de inestabilidad y se lograba instalar de que no era posible gobernar, entonces venían los salvadores de la patria a poner orden. Hoy parece esa posibilidad, lo diría, menos posible, marcadamente menos posible, no veo ninguna posibilidad que sea. Entonces, creo que Cristina habló de eso también cuando habla, le daba el ejemplo, incluso decía en el único país que no hay golpe de Estado es en Bolivia, ¿no? Les digo que hay golpe de Estado y que no actúa el Poder Judicial porque los jueces tienen que ir sometidos a elecciones. Mirá, sí. El otro día estábamos ahí en esa conferencia de prensa que hicimos los parlamentarios del Frente de Todos, senadores, senadoras, diputados, diputadas. Y yo le decía a una colega, por lo bajo, cada 2 años tengo que ir a renovar el registro donde se analiza si sigo viendo bien, si oigo, si tengo reflejos. Y alguien que llega a la situación de juez es por vida. Y esa persona va a administrar justicia o va a decidir sobre la aplicación de las leyes. Y ya no hablemos ni siquiera de la mala fe o de los intereses subalternos, de las capacidades. No están en revisión las capacidades. Alguien que cuando tenía 40 años lo nombraron juez, hasta que no se retire, sigue siendo... Bueno, alguien te dirá que eso está para darle estabilidad al cargo y no ponerlo en jaque frente a un cambio político. Pero ¿por qué no tendría que pasar por exámenes parciales de idoneidad? Insisto. Alguien te diría quién es el que se los va a tomar. ¿Cómo? ¿O cómo estableces idoneidad? Claro, digamos, alguien, ¿no?, te diría quién es el que se los va a tomar y cómo estableces la idoneidad. Mira, la idoneidad se establece de infinidad de maneras, incluso probando las capacidades cognitivas que una persona tiene. Eso científicamente se realiza. Mira lo que te digo. Yo qué sé si alguien que tiene X años mantiene sus capacidades cognitivas intactas. Sí, los que viajaron al lago escondido... Me parece que... Las tienen intactas. Son un violín. No, pero ahí no había ningún problema de edad. Pero, vuelvo, los que viajaron al lago escondido, yo te diría, ¿cuántos lagos escondidos habrá? Sí, claro. ¿Cuántas reuniones habrá regulares de... cuando Cristina empieza a hablar del Liverpool, insiste en el Liverpool, está hablando de la connivencia entre funcionarios que deberían ser autónomos, no pueden ser amigotes que comen asado los fines de semana y que intercambian punto de vista, porque no es que cuando jugamos a la pelota solo pateamos la pelota y nos miramos para el costado. Bueno, esta es la escena y por supuesto es interesante y dramático. Es grave la escena. Sí, ¿Y sabes qué es lo más grave? Que salvo en escasísimos lugares, lo que está instalado e instalándose con más fuerza es el tema del hackeo. Y no lo de fondo. De lo que ¿qué fueron a hacer estos muchachos allí? Sí. ¿Cuál era el denominador común de esa reunión? ¿Quién era el invitante y por qué? Yo creo que algo entró, me da la sensación que algo entró, pero es una intuición, no es dato. No, ojalá, porque a mí me preocupa, yo hago mucho zapping, ¿viste? Sí. En ciertos horarios, en esos horarios prime, hago zapping. Y está bien, hay que ver qué se dice, sí. Y sí, porque si no me quedo con lo que me gusta. Así es. O con lo que me resulta más... No, yo hago la prueba contraria y me castigo todo lo que puedo, pero también por eso después los puedo discutir. Sí. Lo último de este tema, Carlos, que nos quedan un par más. Sí. Pasado varios días, no digo que haya sido tiempo suficiente ni muchísimo menos, pero te lo pregunto a vos como presidente del Partido Solidario, integrante del Frente de Todos. Sí. ¿Qué interpretación haces desde lo personal de la frase de Cristina o del aliento de Cristina, bueno, salgan y hagan o agarren el bastón de mando? Nah, yo creo que, espera, hay que ponerlo en el contexto que lo dice. Cristina está diciendo, yo no le voy a dar lugar a estos tipos que mi nombre esté en una boleta y que eso se utilice como un argumento que debilite las chances de mi fuerza. Y le está diciendo a su fuerza, háganse cargo, militen. Está bien. ¿Pero qué significa eso? ¿Militar cómo? ¿O qué? Distinto de lo que viene pasando. No tengo... No te pido que le interpretes a ella. Te digo, ¿cómo te interpela a vos eso? Haciendo lo que hago. Yo estoy tranquilo. Yo hago todo lo que puedo para instalar las ideas, los puntos de vista, las reflexiones. Como vos sabés, insisto permanentemente en que hay que ayudar a pensar a ese segmento que por ahí no va a ir a una manifestación, pero que es el que termina definiendo el resultado de una elección, el famoso fluctuante, que no es chico, que es un tercio de la sociedad. O un 20% si querés achicarlo, sí. Pero que es el que casi siempre termina definiendo quién gana y quién pierde, y creo que hay que trabajar mucho con ese sector porque el otro está radicalizado y no le entran las balas, no le entran los argumentos, y yo creo que hay que trabajar sobre aquellos con los que podemos dialogar, explicar, convencer, mostrar la perversidad de lo que tenemos enfrente, mostrar la necesidad de que le demos continuidad y que mejoremos lo que estamos haciendo. Eso es lo que trato de hacer y lo que me convoca y lo que me moviliza y no me cambia que es lo que vengo haciendo y lo que trataré de seguir haciendo en el marco de lo que puedo. Bueno, nos quedan 5. Créeme que tenía otras preguntas, pero quiero preguntarte, porque te conocemos, por lo futbolero que sos, ¿cómo te cayó esa acusación a Messi de hombre vulgar después de todo lo que vimos contra Holanda? Ayer, primero voy a empezar con una cosa que me pareció muy piola. A ver, dale. Que dijo Ubeira. Sí. Me dijo que vulgar viene de vulgo y vulgo es pueblo. Y que entonces lo que lo quieren denostar en realidad son lo que denostan al pueblo. Sí. Y lo que dijeron en realidad es que Messi tenía una actitud de pueblo. Y si es esa la lectura literal, está bien. Ahora, si lo tomo desde la intencionalidad, qué sé yo, uno percibe que hay gente que no le gusta que la gente pueda estar feliz porque nos va bien en fútbol y que eso pueda crear mejores climas, que la gente tenga más ganas de estar bien y que tenga motivo para alegrarse. Y hay como una búsqueda de encontrar lo negativo siempre. Lo de Messi del otro día a mí me causó sorpresa, eso sí. Porque él arranca, no el topollillo, todo eso está fenómeno, ni lo que le dice al holandés cuando está en la conferencia de prensa. Sí. Todo eso. Yo digo, en la declaración cuando él habla, dice, no voy a hablar del arbitraje porque después nos sancionan, porque la FIFA, qué sé yo cuánto, y atrás de eso se larga con una crítica fenomenal. Sí. Me llamó la atención ahí. Bueno, yo creo que por ahí se tenía que haber quedado en la mitad. Con la insinuación alcanzaba. Pero bueno, esperemos que no tenga ninguna consecuencia más allá de alguna multa que por ahí hay. Se habló mucho del Messi maradoniano por todo esto, Yo vi un Messi maradoniano en el pase a Molina. No sé de dónde lo sacó. Ahora, yo no sé cómo hay gente que todavía puede discutir a Messi. No, pero espera, el rol de Messi tirado atrás y siendo pasador entre líneas con esa precisión es algo a lo que él tiene que acostumbrarse, porque ya no es el explosivo de la última línea. Sí, yo, a ver, Messi, desde que yo lo veo, sí, y lo veo desde que existe Messi jugando al fútbol, porque lo vengo siguiendo del Barcelona, que lo sigo desde siempre. Por suerte, esas son las ventajas que tiene la tecnología, entre otras cosas. Sí, claro. Y poder pagar el abono, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Y dicho sea de paso, yo cada vez tengo otra preocupación más grande, insisto. A ver. Y que es que toda esta hermosura que se llama fútbol tenga cada vez más sponsors de empresas dedicadas a las apuestas del juego. Uh-huh. Me horroriza. Está muy naturalizado, ¿eh? Muy horroriza. Pero volviendo, Guardiola decía, a Messi no hay que darle indicaciones, él sabe siempre dónde tiene que estar. Sí. Y Enrique dice lo mismo. Y Scaloni dice lo mismo. Messi es un sabio del fútbol y administra la fuerza, porque el otro día, no en el último partido, en el anteúltimo, lo vimos en el segundo tiempo y en el alargue picando muchísimo más que en el primer tiempo. Con como Australia, que graduó, sí. ¿Eh? Con Australia. Y tuvo dos o tres piques de los de antes y hubo una jugada que se mandó una pilada fenomenal. Sí. Entonces, me parece que está mucho más, yo diría, maduro, uh-huh, en explotar sus cualidades y sus posibilidades y que las administra fenomenalmente. Entonces, mirá, sigue siendo un jugador decisivo, tirado atrás, tirado adelante, pero y si no, miremoslo, vas a ver cómo a todos los partidos ha sido decisivo. Carlos, la seguimos el miércoles, si espero, podemos. Espero, porque si podría podemos. Darse que el miércoles esté el fecho de reuniones de comisión o no, bueno. Pero bueno. Si estoy disponible desde ya. Si no, mañana a las 4 te llamamos. Si mañana a las 4, si querés, te pego un llamadito. Claro. Y bueno, cómo no. Un abrazo grande. Chao. 5 de la tarde, noticias. Que vuelvan las ideas.